Nero. Está en línea Adrián Pérez, que es el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior. Adrián, soy Luis Novarecio, con Candelaria de la Sota te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias por atendernos. ¿Cuánto cuesta realizar las PASO? Bueno, en realidad todo el proceso electoral cuesta 10.200 millones y la PASO siempre es la elección más cara, se lleva más del 40%, o sea que más de 4.000 millones es lo que sale a hacer la PASO, ¿no? Mm. Y bueno, por eso entiendo los cuestionamientos de, bueno, organizamos una elección que tiene un costo alto, realmente, y para no dirimir ninguna candidatura, porque el sentido que tuvo originalmente esta ley era que, bueno, efectivamente, la ciudadanía pudiera participar de una interna abierta para dirimir los candidatos de las fuerzas políticas. Pero esto, cuando hay listas únicas, indudablemente se pierde el sentido original que tuvo esa ley, ¿no? Yo lo preguntaba desde el punto de vista frente a la crisis, gastar estos 4.000 y pico de millones de pesos. ¿No hay la posibilidad de hacer un acuerdo político y suspender las PASO por esta única vez? Sí, si existiera, la verdad es que, bueno, vos sabés bien esto, es una ley electoral, no hay forma de hacerlo, por ejemplo, con un decreto de necesidad de urgencia, porque no se puede, así que sí, tendría que ser con un acuerdo y que pase por el Congreso y que se suspenda para este escenario o esta coyuntura en donde no va a haber competencia entre las fuerzas. Hay otros sistemas de primarias, por eso el presidente había planteado la necesidad de revisar las PASO, porque ocurre ahora, pero había ocurrido algo similar también en el 2017. Entonces, por ejemplo, Chile tiene un sistema de primarias, pero no es ni obligatoria para el partido cuando hay lista única, ni es obligatoria para el ciudadano. O sea, hay una primaria abierta, sí, pero el partido cuando va con lista única, bueno, no se presenta a esa primaria porque ya está definido. Entonces yo creo que en algún momento tenemos que poder revisar la ley. Y ahora, bueno, ya hay varios dirigentes, lo escuchaba Margarito Luis, a varios dirigentes de distintas fuerzas, plantear para qué vamos a hacer la PASO. Tiene sentido el planteo, absolutamente, pero eso requeriría plasmarlo en un acuerdo en el Congreso, suspendiéndola para esta oportunidad, cosa que no sé si va a ocurrir, ¿no? ¿Hay idea en el gobierno de plantear la posibilidad esta que estamos diciendo? Nosotros, y el presidente ha planteado ya oportunamente, lo que ocurrió fue que cuando hicimos el planteo no tuvimos consenso. Recordemos que las leyes electorales requieren una mayoría especial, mitad más uno de la totalidad, o sea que requiere un consenso importante. Habría que ver si estamos ahora a tiempo y en condiciones de obtener el acuerdo ese. Sí, siempre desde el gobierno se planteó la posibilidad de revisar y creo que ahora tiene mucho sentido por esto que vos estabas planteando, ¿no? O sea, no hay competencia, las listas son únicas, va a actuar exclusivamente casi como una gran encuesta nacional. Bueno, parece caro para una encuesta nacional carísima, ¿no? Adrián, va a funcionar como una encuesta y también como un filtro, porque recordemos que las PASO sirven para dejar afuera de la contienda electoral aquellos partidos que no alcancen el piso mínimo de 1,5% de los votos. ¿Qué pasaría si las PASO no se hacen en este sentido? Bueno, si las PASO no se hicieran, se iría directamente a la general. O sea, tendría que ser no quedarían eliminados una oferta un poco más amplia, tal vez, ¿no? De alguna fuerza política que tal vez no pase ese piso, ¿no? Claro, es decir, irían todos a la primera vuelta de octubre. Es decir, que para que me quede claro, si hubiese un consenso político que permitiera la mayoría especial en el Congreso, se podrían suspender las PASO. Tendría que existir ese acuerdo. Y si vos preguntabas cuál es la posición del gobierno, el gobierno siempre ha dicho lo mismo, que era necesario revisar este sistema que tiene estas características, que últimamente las fuerzas presentan lista única, el objetivo que tenía de dirimir las internas en forma abierta no se produce, y por eso actúa exclusivamente como una gran encuesta y un punto de partida para la elección general. Adrián, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adrián Pérez, el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio.